it's dark my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Ay, ay, ay, esta tarde grande, hace calor, pero bueno, uno sigue aquí al pie del cañón en este día feriado, Marcelo. Y nos ponemos románticos. Este es un grupo que se llamaba Respiración. No. Y tuvo pocos éxitos, pero este fue una respiración cortita que nos hizo bailar mucho. ¿Cómo puedo caer? How ¿Cómo? Can I fall? No sé a qué se refiere en realidad. ¡Qué raro! Time to care, the moment's here for us to share. Still my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. Give me reasons at all. How can I hermoso sortilegio. Quien fuera encantador. Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. Quien fuera ya justo. Fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador. Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con nudos. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón. Buscando melodía para tener como llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Siendo Garay, Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trova? La diferencia está en el gusto. Bueno, por eso esto tampoco es Plaza Italia. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Tonight. Pretty woman, don't walk on by.

Estamos en esta programación especial de este día, ¿no? 8 de diciembre, día martes, feriado. ¿Y con qué nos vamos ahora, Marcelo? Bueno, un clásico de clásicos. Dimeca se llama. Dimeca parece Jamaica. Jamaica. Es como un chiste. Dimeca. That's it. para empezar a cerrar la tarde con el pie derecho o el izquierdo, como quieran. Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Te dejo ir, te dejo ir, aunque te quiero aquí, te dejo ir. Perfecto, Marcelo. Y ahora nos vamos con nuestros amigos avisadores, ¿no? No, tenemos más música todavía, más música. Qué vamos bueno. A escuchar a Billy Joel con este especie de exculpación total de una generación diciendo nosotros no empezó con nosotros esto. No, la tonterita no empezó con nosotros. Ya. We didn't start the fire. Aquí está Billy Joel.

just can't lose. So he goes out and tries to find a partner, but all he finds are users. All he finds are snakes in every color, every nationality and size. Seems like the only thing that he can do is just roll his eyes. Said it, money don't matter tonight. Don't matter. It sure didn't matter yesterday. Just when you think you got more than enough, that's when it all up and flies away. That's when you find out that you're better off making sure your soul's alright.

Iván Guerrero y Verne Núñez le dan la bienvenida a un mundo mejor, a un país generoso, por la 102.1 y en oasisfm.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. El país generoso en el aire porque no descansa. Supongo que muchos de ustedes se han tomado el día porque es un día festivo para gran parte del mundo católico. El Día de la Inmaculada Concepción, lo que debe ser uno de los misterios más interesantes y sorprendentes del mundo católico. Y claro, lo que se conmemora en el día de hoy es que la Virgen habría estado libre de pecado durante la concepción de su hijo Jesús, ¿no? Así es que vamos a conversar acerca de ese gran misterio que es un poco más grande que el que mi compañero Verne Núñez haya llegado a los medios. Verne Núñez, ¿qué tal? Bienvenido a tu propio programa. ¿Cómo estás? El verdadero misterio de Iván Guerrero es que un tartamudo haga radio y televisión. Lo sabes, lo hemos conversado varias veces, te lo digo con mucho cariño. ¿Y sabes qué, Iván? Lo que enunciaste, digamos, de la Inmaculada Concepción, con mucha, digamos, seguridad, ¿cierto? Con mucha certeza, porque estás convencidísimo de que eso es lo que se conmemora y lo que celebra la Iglesia Católica, te quiero decir que es un craso error, Iván Guerrero. No es no eso. ¿Cómo no? Tiene matices. Eso. No, tranquilo, tiene matices, tiene detalles. Te contaré qué es realmente lo que se conmemora, cuál es el dogma de la Iglesia Católica que está celebrando, digamos, la comunidad religiosa. Y también hablaremos, sí, de la Inmaculada Concepción, de la Virgencita, pero también, Iván Guerrero, la historia, un poquito de historia sobre el santuario de Los Vázquez, ¿no? Donde millones, sí, claro, y millones de personas van todos los años de rodillas, de espaldas, de cabeza. Iván Guerrero, esperamos en esta ocasión que gente venga caminando en sus manos también, Iván, como muestra de lo difícil que ha sido este año 2020. Fantástico, conversamos acerca de todo eso en el día de hoy. Vamos a partir con música y de la buena, por supuesto. Iniciamos todo esto con Duran Duran. Esto se llama The Reflex. Estás en Oasis FM. Estás.